casi nunca te he dejado de amar. La vida me enseñó que el final de un gran amor queda el recuerdo. Y no fue así, pensé que te podría olvidar, para que no pudiera extrañar tus caricias y tu para que no pudiera extrañar tus caricias y tu cuerpo.